busco un camello para hacer negocios a buen precio. Que iba a ser yo el remedio en este tedio. Todo el mundo está hasta el cuello. Y yo que busco un camello para hacer negocios a buen precio. Que iba a ser yo el remedio en este tedio. Poco puedes hacer, pagar por tu interés, tus ventas, tus coches, tu chocho y más billetes. Ambición da origen a los vicios, el poder corrompe bienes y servicios. Economía es una cosa que no se comía, televisión y sociedad son lobotomía. La familia es dar disgustos, felicidad es conformarte a vivir con lo justo. Embustero, no sé vivir sin cenicero, el puto sermón de hacer rap sincero. Sinceros en el examen, amén. Aumenta la paranoia, ética, rap, parodia. Hay quien me odia, hay quien me ama, hay quien te ve y te saluda y se anda por las ramas. Yo solo pago por ahí pensando en rimas, mirando culos, calculando nuevos cálculos. Todo el mundo está hasta el cuello. Y yo que busco un camello para hacer negocios a buen precio. Que iba a ser yo el remedio en este tedio. Todo el mundo está hasta el cuello. Y yo que busco un camello para hacer negocios a buen precio. Que iba a ser yo el remedio en este tedio. Dijo que si el coche era suyo, como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. Que le amenazó usted un poquillo. La C, no, oiga, avisé. Entonces, ¿qué pasó yo luego? Yo llegué a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto mi totuchi. ¿Ah, sí? Yo soy maligoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. Y claro, como soy una persona muy inestable, usted verá, me pega, orejudo. Prim, prim, prim. Le metí 5 puñetazos y desmayado. Me metieron el banco, el robo del coche y la pelea con mi cuñada que me denunció. ¿Pero cuándo tiene que volver usted a la cárcel? Tengo que volver el viernes. ¿Y qué hace cuando está de permiso? ¿Qué hago? Sí. Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Mira, yo pillo heroína y cocaína. ¿Fumada? Claro, un par de micras. A ver, enséñamelo. Esto es la gotita. Esto es la gotita que se hace una mezclita, ¿sabes? ¿Pero ya lo has puesto ahí o cómo? Coño, ah, está ahí. ¿Ves? Y esto es cocaína con heroína. Por cierto, muy bueno. ¿Eso qué sensación te hace? Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado una de eso? No. Joder, lo que te pierdes. No, tú no pruebes eso. ¿Quién es tu padre? Yo seguro que te conozco. Bueno, yo vivía ahí y yo sé lo que es. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, otro, el otro ya se me ha olvidado, los otros dos se me han olvidado.